Bueno. Vamos a hacer una canción muy linda y muy ridícula a la vez, de esas que hacemos nosotros, dale. Horas estuve buscando algún cine continuado para verte más seguido, era correccional de mujeres, ya la vi varias veces, pero no me importaría verlas más. Ella no puedo dormir desde que te vi, casi siempre pienso en ti, ya soy adicto a tu sexo, oh acomodador, por favor no me saques de aquí. Podría estar sin ver otra función más. Era el Bustamante, era el Bustamante, era el Bustamante, era el Bustamante, era el Bustamante, era el Bustamante, era. Caminando por el centro ya no puedo estar, adorando la pantallas ya no puedo más. Era Eda Bustamante, era Eda Bustamante, era Eda Bustamante, era Eda Bustamante, era Eda Bustamante, era Eda Bustamante, era. Caminando por el mismo centro ya no puedo estar, adorando las pantallas ya no puedo más. Eda, Eda, ven a mí.